RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quiero festejarlo todo, beber el agua de los floreros. No soy el toro ni soy torero, te lo pido darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto, que más que el amor no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Las 8 y 8 minutos de la mañana. Y continuamos en la segunda hora de Líneas Abiertas. Una segunda hora en la que tendremos dentro de un ratito la agenda del día, el repaso a la actualidad de la semana con Enrique Lemañ. Y ahora tenemos que dar la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, buenos días. Bueno, es por decir algo. Hola, Díaz. ¿Qué tal? Bueno, hoy quiero empezar dando un consejo que puede ser muy útil para la gente. Si, gente que estáis en vuestras casas, si vais a salir a la calle, ponle con un par de ensaimadas, por decirte, llevar una servilleta, porque si no te quedan luego las manos manchadas con la cosa esta, el azúcar este que blanco, que le ponen. Exacto, y van manchándolo todo, se te queda todos los dedos pegajosos y no está bien. O sea, es verdad, es lo mismo que cuando te comes un donut. Exacto, igual. También, igual. Lo mismo. Pero hoy ha sido ensaimadas. Sí, todo, vale. ¿No? Entonces, pues, es un consejo que una servilleta siempre. ¿Podemos siempre intuir lo que has desayunado hoy o? Ah, no, lo decía por mí, es un amigo. En general, amigo. Vale. Bueno, pues otra vez estamos aquí para dar el repaso de este a los 30, ¿eh? La década de los 30, la década que va del 2000 al 2009. Y bueno, pues como recién la habíamos acabado, pues. Yo he pensado, pues vamos a hacer un repaso, ¿vale? Porque es que, ¿qué lejos queda aquí en 2000 cuando en los diarios no había crucigramas? ¿En los diarios no había crucigramas? Uy, no, esto debe ser antes, ¿no? Bueno, sí, creo, porque parece que sea de toda la vida, ¿eh? No, yo creo que, vamos, parece que desde que tengo uso de razón. Sí, sí. Alguien tendría que mirar porque a lo mejor son los mismos siempre, ¿eh? O a lo mejor tienen uno para cada día de la semana y van ahí poniéndolos. Pero bueno. Vamos a cosas que han cambiado y cosas que... ¿Quién se dedica a crear los crucigramas? Hombre, ¿tienen una persona exclusivamente para crear un crucigrama cada día? Claro, David, hombre, los crucigrameros son gente, han estudiado carrera y tal, y bueno, pues se dedican a la salida prioritaria. Pueden ser o profesores, sí, o hacer crucigramas. Claro. Es lo que tiene. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo que decíamos, vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 2000. Una cosa que ha cambiado es que el clásico reloj Casio, el simple este así, ha muerto definitivamente. Es verdad. En esta década ya nada, ya no lo tiene nadie, nadie lo regala para la comunión, ya no, ya ha muerto. Era aquel que tenía la hora y no tenía nada más. Sí, tenía la luz, una luz. Ah, bueno, es verdad, sí, por la un luz. Lado ahí que tampoco alumbraba mucho, no, la pero verdad. Sí, pero tú ibas todo el día dándole a la luz, sí, ¿eh? Cierto. Mira que tiene luz, ¿eh? Cierto. Pues eso ha cambiado, ahora ya no, parece que no se lleva, no sé por qué. Bueno, cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que seguimos confundiendo entre los chinos y los japoneses. Nos vemos y... Ostras, que a lo mejor luego ya te paras un poquito más a pensar y bueno, pues a lo mejor el japonés tiene como, va peinado como un poco más modernito, sí, no sé qué. Pero a primera vista tú ves un oriental y dices, a los chinos estos o los japoneses a discreción ahí, ¿no? Sí. Tanto te da igual. O coreanos o vete a saber de dónde son. Sí, sí, sí, pero bueno, pues eso, tendríamos que afilar un poquito ahí más la vista para que no nos pase eso. Vamos con otra cosa que ha cambiado, ¿eh? Otra cosa que ha cambiado es que antes de esta década, los japoneses iban a todos lados haciendo fotos. Sí. Y ahora son los japoneses y el resto del mundo. Ahora somos todos. Todos. Que, tú te fijas y está todo el mundo ahí haciendo fotos a todas las cosas, que dices, claro, como son gratis, como no hay que revelar luego, pues antes era solo los japoneses y ahora parece que todo el mundo lo haga por hacer un montón de fotos. Una cosa curiosa sobre los japoneses y la fotografía, una amiga que ha ido hace muy poquito a Japón me explicaba que tú vas allí y enseguida se prestan a que les hagas una foto. Tú te quieres hacer una foto con japoneses y enseguida están dispuestos. Y de hecho, cuando les haces una fotografía te dan las gracias. ¡Ostras! O sea, Tú vas ahí y dibujas, o sea, que digo, haces una foto a Japón y a los japoneses, sí, ¿no? Sí, y ellos sí, se sí. prestan, ellos y ellos se, ponen. Se prestan, sí, sí, les gusta. Están, ya tienen la fotografía, yo creo, en los genes. Sí, ¿no? Una cosa forma parte de su vida. Bueno, vamos con otra cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que en las bolsas estas de mezclas de frutos secos siguen habiendo pasas y no, a mí no me gusta. Yo no sé por qué no las quitan ya. O sea, son frutos secos y queremos que pipas, kikos, cacahuetes o pistachos o lo que sea. Pero las pasas ahí sobran, ahí sobran. Es por lo menos cierto. Para mí. Bueno, pues habiendo dado un pequeño repaso de esto, de cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, uno dirá, ostras, un poco perdido, porque no sé de qué me están hablando, de japoneses o de... Pues si lo olías un poco, estamos hablando de japoneses. Sí. Hemos hablado de que de reloj, que es, sí. es el caso, que es el tiempo. Estamos hablando de las pasas. Pues vamos a ver, ahora te voy a decir en el tema, a ver de qué hablamos hoy. Volvemos a recapitular, ¿eh? Tema... Sí. ¿Japoneses? Tú estás perdido, ¿no? Pero completamente japoneses, relojes Casio y pasas. Pues, claro, japoneses, tiempo, pasas, ¿tiempo? Pasatiempos, sí. japoneses, el sudoku. ¡El sudoku! ¡El sudoku! ¡Claro, anda! Estaba fácil, ¿eh? Pues vamos a hablar del sudoku. Esto es un jeroglífico en la radio. Claro, una cosa de los 30, ¿eh? Eso no es. Sí, el sudoku. Tema ahí que, eso, antes en los 90 nadie sabía lo que era un sudoku. Y ahora, a partir sobre todo del 2005, fue cuando entró, pero además de una manera arrasando tremendo, ¿eh? Sí. Recordamos que es esta cuadrícula que es 9x9, ¿no? Que además a su vez se divide en otras 9 cuadrículas. Cada una de 3x3, y pues que tienes que rellenar, es difícil de explicarlo, ¿eh? Por eso tienes que rellenar pues cada cuadrícula de estas del 1 al 9 y que no se repita ni en la misma subcuadrícula, digamos, ni en la línea horizontal ni en la línea vertical. Y eso, básicamente, más o menos, pues bueno, te dan unos números y tú tienes que rellenarlo. Yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es un sudoku, ¿no? Sí. A lo mejor habrá gente que lo habrá hecho o no, pero verlos, yo creo que. Seguro, todo el mundo. Seguro. Además, un sudoku es un tema que. Que yo creo que se ha sobredimensionado un poco, ¿no? Porque, como digo, se salió en el 2005 y ya apenas pasó un año que ya todos los diarios, todas las revistas tenían sudokus. E incluso había variaciones de sudokus que hay, en vez de ser 9x9, pues hay de 6x6. Sí. Que entonces las subcuadrículas, en vez de ser 3x3, son 3x2, que ya queda raro. O incluso las hay de 4x4. Incluso hay un sudoku que es el sudoku pintado. De colores, ¿verdad? De colores, sí, que en vez de poner números, tienes que poner colores. Colores y acaban haciendo un dibujo al final. Y incluso ahí han sacado las versiones electrónicas de sudokus que ¿sí? dices, bueno. Está bien como pasatiempo, pero vamos, yo creo que se nos han subido a la chepa. Es decir, bueno, tampoco es el recopetín, no tampoco para tanto, ¿no? Es una cosa entretenida, así más o menos bien, pero bueno, yo creo que ya está, paramos de forzar la máquina que... Ya con el básico ya nos vale, ya incluso está se bien, puede ¿no? comprar los típicos regalos aquellos que dices, no sé qué regalar. Hay unos que son sudokus de madera y te lo montas tú mismo el sudoku. Lo que pasa es que para que el sudoku esté bien montado, tiene que tener solo una posible solución. Sí. Porque algunas veces pasan los diarios, yo he tenido mis épocas de hacer sudokus, y a veces pasa que tienes como un par de opciones válidas, ¿sabes? Que a lo mejor hay un par de números que los puedes poner tanto en un sitio como en otro. ¿Sí? y te acaba cuadrando todo bien. Y eso es el error. O sea, ay, aquí el que se encarga de montar los sudokus de los diarios, hay que vigilar un poquito más, ¿eh? Sí, porque además es un programa informático. Pero tampoco no tiene más chicha esto. Porque, a ver, carrera de sudoku no hay. No de, hay. De crucigramero sí. Pero de sudoku, por lo menos aquí, ¿eh? Aquí no hay. En Japón supongo que sí. Seguro. Pero, pues hoy para hablar del tema de los sudokus, pues yo me he inventado un tipo de juego, de pasatiempo, que mezcla un poco sudokus con, digamos, crucigramas y un poco también como con autodefinidos, ¿vale? Y vamos a ver así si jugamos todos un poco. Vale, y, miedo ¿vale? me das. Haces bien, creo yo. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Hay que adivinar, a ver, ¿qué...? Yo, pues eso, diciendo una definición o así, hay que adivinar qué número es, ¿vale? Los números van del 1 al 9, ¿vale? Claro, el problema es que me va a tocar responder a mí, ¿no? Bueno, sí. Si quieres podemos abrir teléfonos para que la gente llame, pero... Sí, sí, sí. Yo lo intentaré, va. Lo intentaré. Bueno, iba a decir que te iba a dar pistas, pero bueno, las pistas son las definidas. Si fallas, yo creo también que puedes estar tranquilo, porque si fallas, es que sería lo más normal. Vale. Vale. O sea, y yo creo que además los oyentes también desde casa, yo creo que estarán bastante de tu parte. Bueno, venga, vamos a comenzar con la primera. A ver. Por ejemplo, rima con Miguel de Unamuno. ¿Uno? Bueno, yo había puesto el 2, pues es que había puesto como rima sonante. Ah, vale. Yo es que de la poesía no se me ha dado nunca bien. Bueno, a ver, luego la siguiente ponía rima con Benito Pérez Galdós. ¿Y será uno? Sí, el 2 y el 1. La rima sonante, es lo bonito, claro, que tiene. Claro, eso que tiene la poesía. La poesía no, la poesía en sí está bien, los sonetos y esas cosas, pero la rima sonante es un poco forzada, dices. Sí. No la llames rima, no la llames rima. Pon ahí las rimas y los versos que no riman. Claro. Pues porque hay que rime por el sonido de la boca y tal. Bueno, queda, ya hemos dicho el 1 y el 2. Sí. ¿Vale? Bueno, vamos por el siguiente. Estos eran los fáciles. Estos eran los fáciles, menos mal. Vamos con el siguiente, ojo. Ramón tiene 25 pesetas en su bolsillo derecho, ¿vale? Bueno, sí, ojo, porque nos tenemos que ir quedando con todos los datos. 25 pesetas. Ramón tiene 25 pesetas en su bolsillo derecho. Antonio le pega una paliza a Ramón por no haber cambiado las pesetas por euros en su debido momento, con el agravante de que además Ramón sigue llevando las pesetas por la calle. Sí. O sea, una paliza justificada, claro. Me parece. Sí, sí, sí, sí. Entonces, al final, resulta que Antonio le pega a Ramón tantas veces como letras tiene el nombre de cualquiera de los dos. ¿Cuántas son? No me cuadra. 25 pesetas, bolsillo derecho, hay que cuadrar. Sí, pero 5 serían las letras de Ramón. ¿Y de Antonio? Antonio son 7. Pero la N y la O están repetidas. Uf. O sea que es 5. 5. Muy bien, 5. Muy bien, 5. Ya tenemos el 1, el 2 y el 5. Van saliendo, ¿no? Van saliendo. Sí, 1, 2, 5. Me parecía al principio difícil y lo es. Sí, lo es. No engaño. Vamos con la siguiente, a ver, ¿eh? Ojo a esta. Esta hay que estar bastante más atento aún, ¿eh? Vale. En una cesta hay 7 manzanas, 5 naranjas y 2 rojas. 6 limones, 4 naranjas y 2 amarillos. 5 peras, 2 naranjas y 3 marrones. Y 8 naranjas, 6 naranjas y 2 verdes. ¿Cuántos tipos de frutas hay? 4. ¡Oh! ¡Un crack! Muy bien, muy bien. ¡Ay, muy ay! Bien. Estás acertando, ¿eh? Aquí veo. Sí, aquí sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos con la siguiente, ¿eh? A ver. En un gallinero hay mucho jaleo, así que salimos fuera porque dentro del gallinero es insoportable. Sí. Entonces salimos fuera. Una vez ya fuera del gallinero, vemos un hormiguero. Y en ese hormiguero hay casi tantas hormigas como infinito. ¿Cuántas hay? Casi tantas hormigas como infinito. Sí. Uf. Hay casi infinito. Casi infinito. Lo más parecido a infinito. Dentro de la puntuación que nos has dado del 1 al 9, el 9, no sé. Más parecido. Aquí me pillas, ¿eh? Gráficamente, digamos. Un 8. Correcto, correcto. Suerte que lo has dibujado en el aire, porque yo si no. Yo no he dibujado nada, hombre, no mientas aquí, que los oyentes van a pensar que te he estado dando pistas. No. Yo es que de matemáticas voy muy mal, ¿eh? Yo era de letras puras de. Claro, yo lo sé, por eso solo he hecho del 1 al 9, porque digo, claro. Como ponga números de 2 dígitos, digo, aquí ya la leche ahí pierde. Sí que me pierdo. Sí, sí. Pero bueno, pues otra más que has acertado, ¿eh? Por momento vamos muy bien. Y yo, hombre, yo creo que esto está dando sus frutos porque. Parece que tiene su chicha y todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con otro. A ver, ojo a este. ¿Tú eres mucho de transporte público o qué, David? Sí, sí, sí, yo no tengo carnet de conducir. Bueno, pues a lo mejor este lo sacas más pronto de lo que uno podría pensar, ¿eh? Vamos allá. Un tren sale de Barcelona a las 14:05 de la mañana, con destino Santa Perpetua de Mogoda. Sí. Vale, repito, ¿eh? Un tren sale de Barcelona a las 14:05 de la mañana con destino Santa Perpetua de Muguda. A esa misma hora, pero 10 minutos más tarde, sale otro autobús. El tren lleva 15 pasajeros y el autobús no te lo he dicho. A medio camino llegan a la mitad. Entonces, ¿por qué línea de cercanías circula el tren? No lo sé. Ojo, ¿eh? No lo sé. Bueno, el tren circula de Barcelona a Santa Perpetua de Muguda, ¿vale? ¿Qué línea es? ¿Qué línea podría ser? Sé que es la línea que pasa por Sant Andreu Comtal, por ejemplo. ¿Sí? La L3. Correcto, la línea 3. Otra más. De todas maneras, seguro que los pasajeros llegan con retraso. Ahora también te digo, en esta te he dado pista y no has dicho nada, ¿eh? No, ya aquí no lo he dicho. Aquí como has callado, ¿eh? Bueno. Vamos con otra más. Te está gustando, yo creo que te está gustando. Sí, sí, está divertido esto. A mí me está gustando más porque como no tengo nada que perder, porque yo me las sé. Claro. Las tengo apuntadas, yo me las sé. Entonces, bueno, vamos con la siguiente, ¿eh? Ojo. Vale. Un hombre con un par de huevos... Uy, espera. No, espera. No, es... Un hombre con un par de huesos menos de lo normal, le duele la espalda porque hace mal tiempo, ¿vale? Sí. Pero no sabe bien de qué fenómeno atmosférico se trata. Ajo, acabo la voz. ¿Vale? Es una mezcla entre que nieva y que llueve. ¿Qué es? Muy tonto este también, ¿eh? Esta adivinanza también. Nos tenemos que quedar con la parte final, ¿eh? Sí. Es una mezcla entre que nieva y que llueve. Vale, el 9. Correcto, claro, nieva y llueve, 9. 9. 9. Uf, está qué complicado este, ¿eh? 9. Está muy bien. Vamos con otro, ojo este. A ver, este es más fácil, ¿eh? Bueno. A ver, ¿qué considera fácil, Oscar? Claro, eso hay otra cosa, ¿eh? Pues recordemos que estamos, el tema de hoy es de los sudokus. Sí. Y, pues hay que saber que los sudokus también, que es una cosa que no tienen otro tipo de pasatiempo, ni los crucigramas, ni las sopas de letras, ni esto, tienen, lo mismo que los sudokus tienen nivel, el resto no tienen. Los sudokus te ponen nivel fácil, o medio, o experto. ¿Por qué no te ponen eso en las sopas de letras? ¿Por qué no te ponen eso en un autodefinido? ¿Cambio sudoku? Es que eso se pegó el boom y han empezado a hacer demasiadas variaciones. Yo creo que el sudoku está sobrevalorado. Ahí lo digo. Está bien, ¿eh? Que está bien, pero sobrevalorado. Vale. Igual que el café, que para mí el café también está sobrevalorado. Pero ese es otro tema. Bueno, en eso ya podríamos discutir a lo mejor. Pues entonces mejor que discutir, vamos con la dirección. Exacto, vamos con otra. ¿Sí? Venga, vamos con la siguiente. Ojo, ¿eh? Va, hay que llevar cuentas, ¿eh? Siete jueces de un juzgado detestan el hígado y los trabalenguas, ¿vale? Cada juez tiene tres tigres bastante tristes. Del cielo empiezan a caer ladrillos, enladrillando a dos tercios de los tigres. ¿Cuántos tigres vivos quedan? Uf, cuando lo hice me pareció más sencillo, ¿eh? Como lo repetimos, ¿eh? Siete jueces de un juzgado detestan el hígado y los trabalenguas. Este dato es muy importante. Sí. Cada juez tiene tres tigres bastante tristes. Es decir, ¿vale? Tienen entre todos 21 tigres. Bueno, sí, parece ser. Del cielo empiezan a caer ladrillos, enladrillando a dos tercios de los tigres. ¿Cuántos tigres vivos quedan? Es decir, un tercio de 21, 7. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Aquí sí que no te he dado pista, ¿eh? No. Estaba ya pensando y a ver si... Muy bien, ¿eh? Estamos acertando. Espero que los oyentes desde casa... También. Más o menos, digo yo. Y si no, les entiendo. Pues vamos con el último. El último, yo creo que es el mejor. El último siempre es el mejor, ¿eh? Ojo, en un zoo hay tantas especies de animales... Como la edad de hielo. ¿Cuántas hay? La edad de hielo, la película, me refiero. Repito, en un zoo hay tantas especies de animales como la edad de hielo. ¿Cuántas hay? ¿Tres? No. No, más. Está bien, porque aquí... bueno, por lo menos una tenías que saber. ¿Cuántas claro. hay? Pues si hay como la edad de hielo, la edad de hielo es Ice Age. Ice Age. Ice Age, la edad Ice de Age. Hielo. Vale. Ice Age. Vale, vale. Entonces, el mismo nombre te lo dice. ¿Cuántas Ice hay? Claro. Ice Age. Ice Age. Cierto. La de hielo. Una película del 2002, por eso, dentro de los 70. Sí. ¿Eh? Pues con esto hemos acabado el hemos rellenado la cuadrícula. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Muy divertido. Sí, ¿verdad? Sobre todo para ti, que has estado aquí disfrutando más. Yo me lo he pasado pipa, sí, señor. Sí, sí. Pues bueno, pero todavía no ha acabado, ¿eh? Que ahora nos quedan todavía los temas, las músicas, las canciones. Si esto te ha parecido raro lo que hemos hecho hasta ahora, esta canción no lo es menos. Vamos a ponerlo y que la gente juzgue, ¿eh? A ver. No os podéis ni imaginar de quién la canta, ¿eh? No. Ojo. Y es un temazo. 1 por 10, 1 por 10, 1 por 10, 10. No me mires boca abajo, abajo, me mondojo. No me mires boca abajo porque me ves al revés. 2 por 10, 2 por 10, 2 por 10, 20. La sopa se hace con agua caliente. 3 por 10, te digo, 3 por 10, atento, 3 por 10, 30. Esta rima no me mola, así que la dejo sola, a ver lo que tú te inventas. 4 por 10. Ojo, ojo, en Miliki, sí, sí. Un disco que sacó en el 2005 que se llamaba Las tablas de multiplicar. Sí. Y este era el tema número 10, que era 10 raperos. 10 raperos. Los primeros temas eran la tabla del 1, el tema 2 era la tabla del 2, y así hasta llegar al 10. Y luego pues había temas así de que si te gustan las matemáticas o tal. Porque Miliki estos años ha estado sacando algunos discos de esto de a mis niños de 30 años, sí. Y así, pues dedicado a los chavalillos y también pues un poco para educar y tal, como este de un disco. ¿Quién se podría pensar que un disco con las tablas de multiplicar hecho canción, ¿eh? Pues ahí va Miliki y la saca. Un temazo, además en vamos, rap. Vamos. Sí, sí, en rap. 8 por 10 es lo mismo que 10 por 8. La camisa me la pongo y el zapato me lo abrocho. No tiene desperdicio, ¿eh? Es buena, ¿eh? Sí, sí, me encanta. Yo creo que este disco lo voy a buscar, ¿eh? Un temazo, lo repito, ¿eh? Las tablas de multiplicar de Miliki del 2005, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos con el siguiente tema, porque ya están acabando, pues van por el 90, pues ya llegará el 10x10, 100, no creo que lleguen hasta más. Bueno, pues vamos con el siguiente tema, estos sí que son más conocidos y, bueno, el de antes, claro, era números, pues de ahí viene lo de Sudoku, yo intento entrelazarlo, ¿eh? Pues ahora sí. El siguiente tiene que ver con el tiempo, o sea que vamos ahí a escuchar el siguiente tema. Bueno, pues es Jarabe de Palo, sí, sí, un sí. Grupo que en esta década pues ha sacado muchos discos y tal. A mí es un grupo que me gusta bastante. Y este tema pues es de un disco que sacó en el 2001, se llamaba De Vuelta y Vuelta el disco, y la canción se llama Tiempo, sí. Se llama la cantaba con Jovanotti y tal. Me acuerdo también del videoclip que salía en un metro y estaba bastante lleno. Un tema que me gusta y bueno, hablando del tiempo, ¿no? Pues... pues como decíamos, de los pasatiempos, pues ahí, por ahí entra Jarabe de Palo, que comenzaron en el 96 con el disco La Flaca, y como he dicho, pues en esta década de los 30 pues nos ha surtido con distintos discos. Y pues vamos a poner para despedir pues un ejemplo de otro de los discos, uno que sacó en el 2003, que el disco se llama Bonito y la canción pues se llama también igual, se llama Bonito.